falta humanidad. Vengo de donde la pobla cuenta historia, y cada pasaje es un viaje melancólico en la memoria. La misma que Garrido se hizo rico a costa de un poder. La pobla de mis compas, el Chepi y el chamaco Valdés. La que te viste por 3 pesos en la feria, donde se formó esta escuela, hoy representa con Bandidos Neira. Hoy la chimba, la Río Independencia, está en el mapa con flow y flavor. Y como en los 90 yo vengo de donde la población esconde un corazón dolido debido al olvido de sus pobladores. Donde la yuta pinta blanca sus narices y la gente se salva como pueda para ser felices. Donde tampoco existe olvido ni perdón, y el tachet no es chiste, rebeldía en el corazón. Donde los edificios contaminan el paisaje, y esta mierda pura nace y muere hermano en el perraje. En la población observo realidad, en mi población aprendí la verdad. Hoy en mi población busca la libertad, en mi población se falta humanidad. En la población observo realidad, en mi población aprendí la verdad. Hoy en mi población busca la libertad, en mi población se palpa humanidad. Bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo cortesía de mi compadre J. Locuaz, que después ahora para abrir esta sección puso un gran tema también, ¿no es cierto? Que están escuchando de fondo. Gran tema. Interdialect. Gran valor. En memoria de, ¿cómo se llama el integrante que murió de Beastie Boys? Este año murió, ¿no? Sí. Tenía cáncer. ¿Cómo se llama? Bueno, si alguien lo sabe, que nos llame por teléfono. No recuerdo el nombre, ¿no? 2564-3848. Nos escriba al Facebook ayudando para que hagamos más interactivo. MCA. Ya, se acordaron los cabros, así que nos escriban. MCA. Bueno. Bueno, en memoria de... El tema que estuvimos escuchando. Nos meten problemas. El tema que estuvimos escuchando ahora en este. El primer tema que escuchamos a Raíces Poblacionales de esta sesión es de la agrupación Rimaterapia. De su. Último disco que sacaron hace un par de meses atrás, que se llama América Latina. Y el disco, o sea, este tema que escuchamos recién era como una colaboración con los cabros de Raza Humana. Y el tema se llama En Mi Población. Buen tema. Buena letra igual. Sí, bonito el trabajo, está bien, sí. Bueno, oye, el trabajo de los cabros Rimaterapias. Disculpen mi ignorancia, ¿Rimaterapia también es de la zona norte o no cachan eso? Claro, porque los de Raza Humana son de la zona norte, pues ellos, de la chimba. Claro. Reconocen su identidad. Son como de esos mismos sectores. Ya. Están haciendo un bonito trabajo para allá, para sí, ese sector. Sí, aparte del trabajo, los cabros le están haciendo un trabajo de organización así. Un colectivo. Una organización popular, claro. Los cabros del Piño Sin Finca. Ahí colectivo La Chimba con igual. Cordón La Chimba. Cordón también, La Chimba. Que son varias organizaciones que se están. Claro, y ahí. Sí, habían la otra vez una actividad de murales. Claro, eso lo está organizando los locos. Ahí en está la población, con los locos Cordón La Chimba, el Piño Sin Fink. Un saludo ahí a los cabros de la Norte. Buena volada, están haciendo un bonito trabajo, como decíamos. Parrilla nomás la organización popular, pues, de los pobladores. Aguante. Así que eso. Compare Memo. Oiga, nosotros hoy día queríamos poner un tema en el tapete, en circulación, en conversación, en diálogo, en discusión, si desean, que tiene que ver con lo que pasa ahora, con lo que está pasando y lo que sucede, si no me equivoco, el lunes 24, ¿cierto? Y el martes 25, Nochebuena, etcétera. Bueno, queríamos hablar, resumiendo, de la Navidad. De cómo la Navidad, en el fondo, se ha resignificado, creo yo, desde mi percepción y lo que yo... creo, desde esta una visión religiosa a un sistema ya más bien atravesado por el consumismo, por el frenesí de comprar, de a una institución, casi una institución más bien comercial, claro, ¿cachai? Y es rara la historia de la Navidad, porque no sé si ustedes vieron un documental que se llama Seis Hays, que ahí los tipos hablan de cómo el cristianismo se apodera de cierto rito o festividades que son más bien paganas, más bien de religiones más indígenas, por decirlo de algún modo, más orientales también, que tiene que ver con los ciclos naturales. A propósito del 21, que mañana también se acaba un ciclo, empieza otro, se acaba el mundo, no se acaba el mundo. Pero los ciclos, el mundo tiene ciclos, pues. La naturaleza tiene ciclos. Algunos son perceptibles por el ser humano, otros no son perceptibles. Y el ciclo de la Navidad se lo apropian a partir del ciclo natural del equinoccio, en nuestro caso el equinoccio o el solsticio de verano, mejor dicho, en el hemisferio norte del solsticio de invierno, que en el fondo tiene que ver con todo un renacer, pues. En el caso del hemisferio sur tiene que ver con todo un renacer que se encadena junto con la primavera, el renacer, el volver a brotar. Como entonces, proceso igual. Claro, como proceso. La religión cristiana, perdón, se apodera de eso y crea esta figura de Jesús. Yo le digo a la gente que estoy hablando de lo que yo creo. La gente puede estar muy en desacuerdo con lo que digo. Los invito a comunicarse con nosotros y conversar. 2564-3848. Pero esa resignificación o esa apropiación del cristianismo hace que nazca esta idea de hecho, la Navidad marca el inicio de la religión cristiana como tal. Siendo que la religión cristiana tiene muchas variantes, muchas afluentes que tienen su propio desarrollo. No podemos hablar de solo un cristianismo. Está el catolicismo, el protestantismo. Bien. Protestantismo. Está el ortodoxo, el arrianismo. Los rastafari igual son cristianos. Así que hay una serie de religiones que nacen a partir del cristianismo. Y bueno, con el tiempo esto se ha ido cambiando, ha ido mutando en términos culturales, sobre todo a partir de, yo creo que de esta modernidad que nos da acceso a mayor poder de adquisición. Y como actualmente, claro, se traduce que lo que abríamos este programa con la idea del consumismo. Yo de verdad pasé por el centro el lunes o martes y era un caos, la gente comprando desesperada, sacaban los productos. Había un estudio que decía que la gente gastaba en promedio un sueldo más durante Navidad, y que si no tenía esa plata se endeudaba. Ah, aparte que tiene esta característica que no está de más decir, que el cristianismo es la religión o la forma de pensamiento y de explicación del mundo dominante, valga redundancia, en el mundo. Claro. Entonces también tiene que ver con cómo se apropia desde el sistema, por mercantil, así decirlo, como mercantil, se apropia de estas festividades en relación también a la ganancia que les puede producir este proceso, ¿no es cierto? Porque claro, si de repente no fuera, por ejemplo, el cristianismo la religión dominante en Occidente, fuera, claro, pues en Occidente, por ejemplo, y fuera otra, sí, tendríamos otra sería fecha, la, ¿no? Claro, ¿cuál sería? O de repente sería otra fecha, quizá, claro, otra festividad, otra forma, pero el fondo quizás sería el mismo. Pero ahí también podemos poner en discusión, porque los simbolismos de cómo también el mismo capital se asocia y coloniza todos estos espacios, coloniza todas las fechas, ¿cachai? Es quizás lo que pasa con otras fechas, que puede ser, no sé, Año Nuevo o 18 de septiembre, que simplemente el mercado las coloniza y toma la hegemonía del mercado para hacer plata, ¿cachai? Claro. Para crear más y más mercancía y poder intercambiarla. Claro. De hecho, yo también iba a introducir el otro tema. Estos simbolismos, porque en el fondo son símbolos, sufren mutaciones y resignificaciones para todas las direcciones. Entonces yo me estaba acordando de las navidades populares. Yo me acuerdo que cuando era más chico, en el pasaje donde vivía con mi abuela, con mi abuelita, eran todos los años navidades populares. Y yo creo que en muchos lugares se hacía de manera más frecuente y más masiva. Y actualmente deben ser pocos los lugares, o no debe ser tan masivo como antes. Pues eso también responde a un modelo que, no sé, pues, poniéndolo en términos históricos, durante los 70, los 80, yéndolo un poco más atrás, los 60, la gente, si el gran cambio que revolucionó aquí como decía el Castor, es la colonización del mercado a través de mecanismos sutiles. Claro. Sí, pues hay elementos culturales que son clave en esta pérdida, por ejemplo, de este tipo de iniciativas como las Navidades Populares, que son, por ejemplo, este tema de a finales de los 80 y principios de los 90, el tema del repliegue del ser humano o de las personas hacia su hogar, el individualismo. Y al mismo tiempo, analizándolo desde el mercado, el hecho de que en los 80, por ejemplo, o sea, viéndolo para atrás, de los 70 para atrás hay quizá una tradición de organización, de hacer las cosas en conjunto. Claro. Pero en los 80, además de ese repliegue... No pierde la importancia ahí, sino claro, que es más bien la organización... El tema es solucionar cosas cotidianas, como claro, podía ser incluso organizar una Navidad popular, ¿cachai? Claro. Pero en los 80, además de ese miedo y ese repliegue, llegan, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Claro. ¿Cachai? Ese es un elemento... De la mano de Piñera, por ejemplo, entonces ya no era una solución colectiva, sino ya cada uno se compraba su regalo para su familia. Claro, un alcance que lo que dice el Castor... lo podemos ver, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes cuando estuvo Kramer en Viña del Mar, la primera vez. Ya. Que dijo, haciendo parodia a Piñera, cuando dijo, ¿quién habrá sido el genio que trajo estas tarjetas? Y él, lo siento, es verdad, pues el loco se enriqueció porque... Trajo esa forma de endeudamiento. Claro, pues y el loco, ¿de qué manera lo hizo también? Pues trabajaba para un banco. Los locos hicieron esa investigación y cuando los locos cacharon que la investigación, o sea que ese producto podía traer buenos frutos, el loco sí, se salió del, renunció a ese banco y tiró el proyecto. Experimentó con Chile. ¡Pum! Y tiró para arriba. Claro. Dio y ahí país bananero, aquí Chile. Vamos a hacer la. Yo creo que como dice el Castor, es uno de los mecanismos más decidores en términos de este cambio en la Navidad. Porque claro, la gente antes no tenía acceso al crédito, echaba mano a su organización, a la solidaridad, a los suyos para poder hacer frente a este hecho y también a la vez de ser colectivos, ser de manera organizada, también tenía otro carácter, a lo mejor mucho más. Sí, hablando también de los 80, la iglesia también juega un rol súper importante durante ese periodo. El repliegue que hay luego de la dictadura y de la época del terror, cuando hay desaparecidos, etcétera, se hace al amparo de la iglesia católica, cuando la iglesia católica era más buena. No estoy diciendo que fuera mala. O menos mala. Entonces tenía otro cariz, desde lo religioso incluso, como la idea del otro, del prójimo. Claro. Pero que, ahora cuando... Quizá claro, era una facción de la iglesia, no como la iglesia como una institución, sino que eran facciones de la iglesia que muchas veces se vieron como rebeldes dentro de la iglesia. Los curas que se vinieron a vivir aquí, el Andrés Yarlán, los curas que se vinieron a vivir aquí a La Caro, estuvieron viviendo en La Victoria, como en muchas otras poblaciones. También influenciados por ellos, pues, los locos también eran rebeldes vistos desde su institución, pues, ¿cachai? Locos que no respondían al statu quo de la institución eclesiástica, por así decirlo. Y yo creo que agregándole otro dispositivo sutil, también está el tema de la televisión, pues, si la televisión también juega un rol súper importante en eso. Compre, y si no puede comprar. Y los simbolismos, volviendo a los símbolos que se traen desde Estados Unidos. Pues, si aquí tenemos la Navidad y estamos todos, perdonen la palabra, cagado calor, pues, ¿cómo andan viejo pascuero vestido con chiporro, por mano? Ni siquiera lo adoptaron. Súper poco identitario, ¿cachai? De partida. Ponen Blanca Navidad, ¿dónde? Aquí manso sol, por mano, andan todos con pantalones cortos. Pasa lluvia ayer, ¿cachai? ¿No? Entonces, ese indicio de que, bueno, ese es otro tema. Ahí lo pero ese tema también, pues, de cómo se trae desde el hemisferio norte de este continente llamado América. Hoy se dice que ese Santa Claus que conocemos es invención de la Coca-Cola, ¿no? Que la Coca-Cola... ¿Por qué no? Fue el que... Fue marketing de la Coca-Cola. ¿Sí? Marketing de la Coca-Cola. Son símbolos, al final, que lo identificáis, pues. Ya veía al viejo pascuero y es lo primero que viene la Pascua. El loco al tiro le empieza a doler la guata, yo creo, así al dueño o dueña de casa. ¿O no? Más, pues, porque están todo así, esto. Veía al viejo pascuero, tengo que comprar los regalos. Y como que se transforma en un deber ser. Caleta. Entonces, casi, como que. Y tú, así como. De verdad, sí. Cuando te dicen Navidad, ya lo primero que te imagináis es regalo, viejito pascuero, ¿cachai? Claro. Porque no tiene nada que ver. Y tú planteáis la idea así como en grupo en general. La sociedad en general, tú planteas esta idea de resignificarla de otra manera, de un espacio como más familiar y todo el asunto, alejándose del tema como religioso, incluso si querís, ¿cachai? Como un espacio donde un día que ya está institucionalizado como un día festivo, ¿cachai? Entonces alguien ya que lo quiera resignificar, no, yo no regalo, como que terminan como hasta apuntando con el dedo, ¿cachai? Así como que, ay, pero cachai, este loco no regala, como el Grinch. Y ese, aguante el Grinch. Ese es toda una problemática para las personas que son padres y tienen una visión crítica de la Navidad, porque ¿cómo lo haces tú? Si tú ya, tú quieres inculcarle a tu hijo una visión mucho más, a lo mejor... Crítica, distante de la iglesia, sino más bien, como decía el Matías, una instancia de encuentro familiar, de intercambio de experiencia, de obsequio, ¿cachai? Pero ¿cómo lo haces cuando tu hijo va al colegio y el cabro chico al lado, cuando vuelve de las naciones, claro? Oye, ¿qué te regalaron? No, oh, PlayStation 3. Con los mejores regalos. ¿Cachai? Y tu hijo, no, mi papá me regaló un libro. Siendo que el libro puede ser tremendamente significativo para él, para el resto de su vida. Pero si no tiene el PlayStation, yo igual me pongo en el lugar del niño, y porque ya lo vivimos cuando chico, y no por el tema que a lo mejor nuestros papás querían resignificar la Navidad, sino que porque a veces no alcanzaba, ¿no? No alcanzaba el Super Nintendo, para la bicicleta, la pistera, y tu vecino salía con la pistera. Entonces yo le invito a la gente a escuchar un tema que se llama Carta a Santa Claus, que es de Frank Delgado, un trovador cubano que da para pensar, pues, como lo que estamos hablando acá. Así que... El código es que al final igual cada uno significa la Navidad como quiere, ¿cachai? Hay locos que... O sea, por ejemplo, una vez a mí un profe en la universidad me contó que estaba el loco viviendo en Inglaterra, un profe la U, viviendo en Inglaterra, estudiando y toda la volada, ¿cachai? Y que el loco estaba en Navidad, ¿cachai? En Navidad con su familia, su hijo chico y su señora. Estaban ahí en Navidad, así como comiendo en un departamento chico, los locos que vivían como un chileno, un inmigrante, ¿cachai? Vivía piola así en una casa, poquito. Y el loco piola así, estaban celebrando la Navidad y sentía en el departamento del lado que un loco estaba escribiendo así, como trabajando, ¿cachai? Trabajando, y el profe como que nos decía, a mí en ese momento como que me dio, yo dije, este loco, ¿qué onda? ¿Qué está trabajando realmente? Lo voy incluso como hasta invitar a mi casa, que comparta con nosotros, claro. Y el loco fue, le golpeó, y el loco le dijo, oye hermano, está en Navidad, ¿cómo estáis trabajando? Y toda la bola, y el loco era musulmán. Le dijo, ¿pero y qué te metís vos? Así como, yo estoy trabajando, este día no significa nada para mí. Yo tengo mis tradiciones. Cuando yo celebro mis tradiciones, tú estás trabajando, yo no te digo nada. Yo no tengo nada que ver con este día, le dijo el loco. Así como que, ¡pum! Y que hay loco. Así que invitamos a la gente a respetar a los demás. Y reflexionar igual, pues, cacho. Yo creo que ese es el tema, estar consciente de que es así, cacho. No. Claro, y tampoco educar a los hijos y educar a los seres más pequeños de manera radical, tampoco. No lo vaya a desviar de. No, pero mundo, es que ir mostrándoles más posibilidades. No es la única posibilidad el tener una Navidad ostentosa. Claro. Lo que puede ser un día en el que te juntéis con tu familia, compartís y lo pasáis bien. Y ir educando en eso, yo creo que es lo principal. O sea, toda la visión que tenemos nosotros al final, pues si la Navidad a lo que se asemeja es a consumismo, a deuda, claro, a precarizar aún más nuestra vida como pobladores. ¿Cachai? Es importante hacer esa reflexión igual, pues. Claro. Como estar conscientes de lo que implica el tema final, de la Navidad, claro, y claro, si al final tenía una relación. ¿Quiénes son los que sacan provecho? Claro, si al final uno, no sé, tenía todo el año así mal y toda la bola con la familia y de repente va con un regalo, tú crees que solucionáis todo, yo creo que ahí hay un problema. ¿Ah? Entonces, eso bueno es un tema que lo pusimos ahí en el tapete porque estamos a días de y porque vemos el frenesí. Claro, pues se ve en la calle, po, ya evidente. Todos los días la feria navideña. Po. Sí. Pero es la feria navideña tiene. Sí, pues hay resignificaciones desde. Es distinto. Está lleno. Ahí es una el mercado local. Directo en local, po. ¿Cachai? Entonces, también está ese juego de que tú puedes decirle, oh, ese es que tengo menos moneda, ¿cachai? Si el loco te da la mano, no te da la mano. Me lo guardáis unos días, claro, más. Claro, claro, ¿cachai? Así como que podéis comprarle, y si al loco que te estáis comprando o a la loquita que le estáis comprando el producto, los conocí, de repente le decís, oh, ese es que tengo tanta plata y te puedo ir dando de a poquitito, ya bacán y sin intereses. ¿Cachai? Hay otras lógicas ahí. Entonces también es mirar cuando, ¿no?, te endeudáis para hacer el manso regalo en una tienda, ¿cachai? Gigante. Claro, que los locos van ganando y ganan y ganan. Y ganan, porque y ganan, la gente ganan, que acá se pone en la feria es gente común y corriente. Porque los locos te hacen. Propios vecinos. Claro, el comercio grande, el monstruo del comercio aquí en Chile, te hace pensar de que la felicidad se asocia a un producto, se asocia a algo material. Es decir, ya yo le voy a regalar el PlayStation 3 a mi hijo o. No sé, voy a regalar esto y esto es la felicidad, ¿cachai? Y la felicidad se transforma en un producto, en un. algo material. Bien material y que no tiene necesariamente que ver con eso. Yo creo que no tiene nada que ver con eso. Ayer vi un video, esto para ir cerrando, un video de un loquito en Colombia, creo que era. ¿Ya? Que el loco parte así en una esquina grabando, ¿cachai? Y tiene un globito y un papel, una bolsa de papel con un pastelito chiquitito. Y el loco pesca la cámara, pa, empieza a grabar y va caminando con un globo. Y camina y llega afuera de un supermercado donde hay una loca indigente y que tiene problemas, no sé, retraso mental, no sé, un problema derivado de estar viviendo tanto tiempo en la calle, mala alimentación, enfermedad y quizás cuantas cosas más. Y el loco va y le celebra el cumpleaños a la loca. Le dice, hola, ¿cómo estás? La conocía. Y una persona que vive en situación de calle, quizás cuántos años. Loco va y le dice, ay, feliz cumpleaños, te vengo a celebrar. Y la loca se súper emocionada, gritaba en la calle. Y el loco va, saca un pastel, le chanta una vela y se para y grita, ya, ¿quién me ayuda a cantarle el cumpleaños feliz a, no sé, a tal X persona? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? O sea, ¿quién me ayuda? Y nadie se acercaba. Y el loco dice, ya, no importa, tengo que cantar el cumpleaños feliz. Prende la vela y se acerca a caleta de gente. Empiezan a cantarle el cumpleaños feliz a la loca. Y todo así, después la gente le empieza a dar la mano a la loca, feliz cumpleaños. Y la loca así feliz. Y el loco le dice, escribe en este globo, un globo de, con helio. ¿Ya? Escribe en este globo un deseo que tú tengáis y lo dejáis volar. Y la loca le decía, no, yo no sé qué pedir, no sé qué pedir. No sé qué escribir. Ya, no escribáis nada, pide un deseo y la loca pesca el globo y dice que seamos felices todos. Y suelta el globo. Ahí está. Y los locos quedan todos locos, po. Una persona que vive en esa situación está deseando la felicidad de todos. Aunque sea una cosa. Quizás para alguien puede ser súper insignificante el que una persona pida ser felices para todos. Pero que una persona que está viviendo en situación de calle, que no tiene nada, que esté pensando en la felicidad para todos los demás, que de repente pasan por el lado de ella y ni la pescan. Oye, ojo, pero ahí se abre otro tema que podría dar para largo igual. Yo creo que caleta de gente o un porcentaje importante de la gente que vive en calle, de repente por opción, por mal. También. ¿Cachai? Por renunciar al mundo. Si todos cachamos que... No entre... sé si tiene que haber... Un porcentaje yo creo que importante. No un porcentaje mayoritario, ni la mitad, ni el 30%. No sé, me imagino un 15% de la gente que vive en calle. Que es importante, para mí es... ¿Cachai? Que renuncian al mundo. Porque también está al otro lado. Pues la gente cuando tiene más plata gasta, pues, hermano. Más se encalilla, más desea cosas materiales, más el auto, el viaje, la casa, el departamento, la playa, la última zapatilla, los lentes de marca, bla, bla, bla, bla. ¿Cachai? Entonces, tratando de reflexionar a partir de lo que nos contabas tú, ¿cachai? Una persona de calle no tiene mucho anhelo a veces, pues, hermano. Es tan sencilla su vivir. Visión de la vida que es vivir. ¿Cachai? Enfrentarme con un mundo donde vivirlo sea todo. Como dijo el poeta. Como dijo el gran poeta. ¿Sí o no, brother? No, pero tiene mucho que ver con sí, eso. Po. Vivir sea lo importante, po, no el vivir para trabajar. Claro. Para poder tener más cosas. Les dejamos ahí la reflexión. Morir, no te digáis nada, po. Les dejamos ahí la reflexión, po, sí, como po. Dijo Castro. Oye, una última pregunta. ¿Qué viste para la Pascua? Yo vi un PlayStation 3 por mano. Brother, pues cerrando esta tanda con algo de música. Mi brother va a presentar un... Claro, tenemos ahí un vertedero, como ya es la tradición en Raíces. Aunque igual hace ya varios programas que no hacíamos uno. La idea es presentar un artista musical, una biografía pequeña y dos temitas. Así que hoy día vamos a presentar a Tero Smith, más conocido como Camu Tao, quien es MC y productor de hip hop. Camu Tao era de Columbus, Ohio, lugar donde a mediados de los 90 se hizo conocido por su participación en el grupo MHZ, en donde participaba con Copyright y el productor RJD2, que igual es bien conocido, brigidazo, igual los dos DJ y productor. Bueno, Copyright igual es conocido por lo que hizo en ese sello Esther Conference. Ajá. Un par de samples, de mixtapes que se hicieron ahí, después su trabajo en solitario, y bueno, RJD2 ha producido a careta artista y ha sacado discos agilados. Dead Ringer, ¿cachai? Buenos videos también. Bueno, luego de esto, Camu Tao siguió colaborando con algunos de sus ex compañeros, en especial con Copyright y la gente del sello Esther Conference. A su vez, fundó The Waterman, junto a Cage, El P, Tame One, Ice of Rock y Jax Valls. Que es como toda la crew de Definite Jux, así. Tío. Calete gente que después participó en el sello Definite Youth, que es el sello fundado por el PIB. Bueno, otro proyecto interesante que tuvo Camu Tao es Nighthawks, dúo de Camu con Cage, en donde editaron un disco grabado en solo 3 días. ¿Sabes que ese disco igual es bueno? Es como raro porque la idea de ellos era que los temas fueran como historias, ¿cachai? Y que se metieran así como en la mente de dos policías corruptos. Que iban haciendo cosas así como iban dejando la cagada, entre casos, ¿cachai? Corrupción. Cada tema es como una historia. Eso bueno. Es lo bacán que tiene ese disco. Y bueno, que fue grabado en 3 días, o sea, imagínate. Oye, ¿de qué año el disco este, Castor? No tiene el dato. No tengo el dato. Disculpe por hacerle esas preguntas. Tercera vez en el programa de Guillermo. El memo. Bueno, a su vez, Camutao en este momento pasa a ser parte también del sello Definite Youth, que es el sello de, como dijimos, de LP, el producto. Hasta que a mediados del 2006 se le diagnostica una afección pulmonar, un cáncer. Bueno, pese a ello, continúa haciendo colaboraciones musicales con Copyright, Cage y Jack Balls, además de comenzar en un disco en solitario. Finalmente, el cáncer de pulmón acaba venciendo a Camu y muere el 25 de mayo del 2008, a 2 semanas de cumplir 31 años. Terrible joven. Rígido igual. Rígido. Y bueno, como dijimos anteriormente, al momento de su muerte, Camutao estaba trabajando en lo que sería su primer disco absolutamente en solitario, porque antes habían sido caleta de colaboraciones, pues así, muchas colaboraciones de Camutao. Este era un disco en solitario y tenía la intención de publicarlo ese mismo año, el 2008. Bueno, al fallecer el 25 de mayo de ese año, finalmente los 16 temas quedaron ahí grabados y fue el P quien los rescató, por así decirlo. Finalmente se trabajó el disco y los 16 temas que componen el disco King of Hearts salieron en formato CD en agosto del 2010 por el sello Definite Youth en conjunto con Fat Possum Records. Así que eso, igual bueno y interesante después, por ejemplo, que sale el disco del Pi este año y hay un tributo, una especie de tributo a Camutao. Yeah. En el nombre que se llama Cancer for Cure. Claro. Y en el Camus. Video del tema también que sale I Love Camu, y algunos dicen que hasta el muñeco está como inspirado en la vida de Camutao. Así que igual, para que lo revisen ahí en la casa, y ahora vamos con 2 temas de Camutao. Oye, una cosita antes. ¿Claro? De que ese disco igual nos costó caleta encontrarlo. Ah, por lo menos a mí yo nunca lo había encontrado. ¿El de Camutao? No, si esa es primicia. Sí, agradecimiento que, a... Agradecimiento al Matías, al que Matías. Ahí lo bajó y lo subió a Mediafire. Sí. Porque estaban todos los links malos. Así yo creo que me había 2 horas de Google y no lo había encontrado el disco. Así, el King of Heart. Estaban todos los enlaces malos. Así que un agradecimiento ahí al Matías. Por subir el disco. Sí, bo, se la pidió. Matías fue el que fuimos a DJ Chau. Sí. Eso, Matías. Matías. Saludos, Matías. Así que ahora nos vamos con... con 2 temas de Camutao del disco King of Hearts. Ahí para que cachen en qué bola se fue antes de morirse. El vertedero, raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. She can take the risk, one no lie. She can take the risk, a surprise. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos, Camutao, King of Heart, sonando en Radio Experimental. Ahí quedaron. 2008. Brígido. Todos los raperos del 2008 quedaron con la vera tragedia cuando escucharon a Camutao, ¿sí o no? La cago. Son actual. Brígido. Son actual el disco. Brígido. Así y grabado en el 2008. Imagínate. Brígido. No, el loco visionario. Oye, trágica. Trágica muerte. Su vida, loco. Cuático. Joven, 31 años. Claro, hecho, vida de exceso. Excesos varios. De hecho, empezó a urgir, pero zarpado, sí. Bro. Dejó ahí el legado en el disco. Sí, pues los que quedan aquí en el quedado loco. Lo que reclaman harto sí es que el disco salió solamente en CD. Claro. Cada gente reclama de que hagan una edición en vinilo. Sí, bro. Porque es el medio disco. De hecho, la edición que está en CD, no, una edición bacana, es como un digipack, ahora que me acuerdo así. Cuando lo vi, pero. ¿Cuándo lo cachaste? El Rewind lo tiene. Ah, buena. Sí, caché. El manso disco. Lo encargó. Pero sí, harta gente ha escuchado que han reclamado de que falta ese disco así en vinilo. Por tener el aparte así. Que el disco para descarga en internet está, pero. Ahora está, pero manda un mensaje privado si lo quiere el link. Claro. Si quieren el link ahí, tienen que mandar ahí la solicitud. ¿Ah? Por inbox a Raíces Poblacionales y ahí se les va a enviar porque está. Brígido. No queremos problemas con el FBI. No queremos problemas con el FBI. Bien. No, pero fuera de, bien, buen disco. De broma, la gente puede enviar un mensaje y se da la mano, ¿no? ¿Qué sí, quien esté interesado en. Si le interesa tener el disco, ahí le mandamos el link para descargarlo. Ya, porque de verdad está peludo encontrar el. No está. Yo, Laura, yo pienso que está brígido. Yo lo intenté buscar un par de horas buscándolo y todos los links que encontré, que fueron re poco, estaban todos botados. No, están todos malos, así yo no intenté caleta y por suerte ahora que están todos los links malos de nuevo se está ocupando de nuevo un programa que se ocupaba antes, el Soulseek. Un programa para compartir música, ¿cachai? Así como el Kazá, el AR, no me acuerdo esos que decían, pero este tú le bajáis los discos enteros al otro usuario. Claro. Y ahora se está volviendo a ocupar porque como están malos todos los links, ahí el Matías lo buscó y se lo bajó a otro usuario, ¿cachai? Pero por lo menos buscándolo por Google, Mediafire, Rapidshare, no está el disco. Claro, descarga así como directa no está. Así que ya saben, ya saben, manden un inbox y nos piden el link de descarga del. Camutao King of Heart. Está buenazo, ¿a quién le interesa? Bacán. Oye, yo quería plantear otro tema, pues cabrón. Que hoy día soy el responsable de traer tema. Y el tema que quería poner aquí en discusión y en circulación para que conversemos nuevamente, igual como lo hicimos con el de la Navidad, que el 18 de diciembre, es decir, el día lunes, si no me equivoco, martes. Martes. El martes de esta semana fue el día del migrante. Que no es menor lo del tema de los migrantes. Somos una sociedad, se supone, globalizada, un mundo donde las fronteras en teoría no existen, se rompen, etcétera. Pero cuando hablamos de los seres humanos, la cosa cambia radicalmente. Y cuando hablamos de los seres humanos también cambia radicalmente cuando hablamos de su condición material, de su condición socioeconómica y de dónde viene. Porque no es lo mismo migrar desde el sur al norte que del norte al sur. No son las mismas restricciones, no son las mismas. Ay, no hablando del norte al sur de Chile, sino no. Del mundo. Claro. Y entonces este día se celebró, quizás no se celebró, es el día del migrante y. Y conectándolo un poco con el tema que estábamos hablando anteriormente, debemos recordar que María y José y María también eran migrantes, ¿cachai? Su pueblo estaba ocupado militar y colonialmente, y por tanto la ley ordenaba que la mujer muriera apedreada en su cultura. Entonces, si ustedes, los cristianos, deben cachar, María y José tuvieron que unirse a una caravana de desplazados internos por la ley de censo. ¿Se acuerdan que en términos históricos, Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años porque habían anunciado la venida del Salvador, etcétera? Sí. Así, en condiciones de allegados, nace su hijo varón, pero lo que debiera ser una buena noticia es para José y María una amenaza. Y a los pocos días deben salir huyendo como refugiados por la violencia, logrando escapar de una feroz matanza de niños, como hablábamos. en esta historia no hay ni viejo pascuero, ni regalo, ni mol, ¿cachai? Así que, haciendo ese paralelo, decir que claro, hoy día hay migrantes de muchos carácter, pero en líneas generales, y a los que nosotros queremos hacer alusión, son esos migrantes que por varias razones tienen que irse de sus lugares de nacimiento, de donde viven. Por razones políticas, económicas, bélicas. Claro, bélicas. ¿Cachai? Y recordar que, por ejemplo, a propósito del mismo día, o sea, el 18 de diciembre se conmemoró el Día Universal de las Migraciones, y por eso es el Día del Migrante. ¿Ya? Y recordar que este año se dice que 26 millones de latinoamericanos y caribeños pasarán la Navidad fuera de sus países. Y esto igual es una reflexión a nosotros que somos un país, Chile es un país que se arroga la condición económica más estable de América Latina, y que por lo mismo llegan hartos migrantes. Uno cada vez cuando sale a la calle, al centro, ya no solo ve peruanos, sino que también... Sobre todo los últimos 5 años, yo creo que es anotado caleta. Y le da su toque igual, porque es algo súper multicultural, ¿cachai? Tenéis como ese goce de poder compartir con gente de otras partes, o que esa misma gente le dé su toque al entorno donde se desenvuelven, ¿cachai? Pienso de repente en barrios como el barrio Yungay, que tiene su onda, ¿cachai? Porque vive, no sé, pues hay como barrios que están de gente que está ahí hace tiempo, hay universitarios, hay inmigrantes, ¿cachai? Tiene su identidad propia, ¿cachai? Pero no deja de ser interesante. Lo fome es que son las condiciones en las que tienen claro, que vivir. No, y lo otro, lo fome es que no mucha gente, o yo creo que son la menor parte de la que mira las migraciones como lo está diciendo el Castor, porque sí, a mí también me parecen un panorama súper interesante, porque le dan una diversidad cultural que siempre es bueno. O sea, desde la comida hasta el lenguaje, hasta la ropa, hasta sus costumbres, etcétera, que también es bueno, si en el fondo la frontera y los límites son impuestos, po. Nosotros estamos luchando por límites que nos impusieron. Claro, el tema de por identidades que claro, retroalimentarse entre ambas identidades, ¿cachai? Pero justamente el tema es que, como están las cosas hoy en día, no sucede así, pues, ¿cachai? Ellos siempre sufren una persecución, tanto de parte del Estado de Chile, ¿cachai? De repente por ser inmigrantes ilegales o por no tener situación al día, hasta por grupos fanáticos racistas, porque hay grupos nazis incluso. Claro, pues ni siquiera, o sea, hay que ser como tan extremista, una persona normal, cualquiera, un vecino nuestro. Que tiene ese discurso, obrero, de que pobre, nos vienen a quitar la pega a los poblador, chilenos, por ejemplo, tienen esa visión súper limitada, como decía el Castor, de que vienen a quitarnos la pega, de que se creen, que vienen a mi país. Un montón de cosas. Yo... hacer alusión a un tema de Marcel Duchamp. Esa frase que dice, o sea, del tema, yo no tengo bandera en mi casa. ¿Qué dice? Dice, un país es solo un contrato, mis amigos son de todo el mundo. El mundo es uno solo, loco. Una gran patria. ¿No? Sí, pues, o sea, ¿pa' qué? Y caché que lo sintomático es que claro, para el ser humano hay N restricciones para su libre circulación. El tema del pasaporte, el tema de la visa, si tú querés trabajar en un lugar, tenés claro, que conseguirte un permiso provisorio y que luego buscar el permanente. Si no tenés todo eso, para poder desarrollarte en un país tienes que trabajar sin ninguna seguridad. ¿Cachai? Entonces, poner como en comparación con otras cosas que circulan, no sé, por dinero. El dinero circula en todo el mundo de manera... sin restricciones, si no hay ninguna restricción para el dinero, para la explotación de los recursos naturales, claro, las empresas transnacionales vienen a explotar recursos naturales en Chile y no hay mayor restricción, unos impuestos por aquí y por acá, en la minería es vergonzoso, son no sé cuánto el impuesto súper bajo en Chile, se llevan los recursos naturales, y por eso yo decía alusión adelante, porque son a cierta circulación de personas, pues no son a todas las personas, ¿cachai? Los ricos no tienen problemas para moverse en el mundo. No, porque nada. Porque para empezar hablan distintos idiomas. Para empezar tienen los medios para hacerlo. Tienen las redes donde llegar. ¿Cachai? Y el tema es que en Chile no existe hoy día, pese a que sea un país donde realmente se concentran grandes cantidades de migrantes, no existe una política destinada a la migración, ¿cachai? No existe. no es algo que está pendiente todavía, caleta. Sí, y por lo mismo. Y las condiciones en las que se desenvuelven acá son realmente. Dan para discutirlo, ¿cachai? Por ejemplo, yo me acuerdo que hace unos años me tocó hacer un trabajo justamente acerca de los inmigrantes, ¿cachai? En la región metropolitana. Y la comuna que tenía más inmigrantes viviendo. Recoleta, ¿o no? En ese tiempo salía Las Condes, pero porque trabajaban como nanas. Ah, ya, ya. ¿Cachai? Sí. Pero, o sea, masacraba al otro, los doblaba a todos, pero porque ahí estaban todos trabajando como nanas puerta adentro, ¿cachai? Entonces, claro, su domicilio en teoría era ahí, pues, pero porque ahí la explotaban, porque ahí tenían que trabajar por obligación prácticamente. Claro. Pues, sí, yo tengo la suerte de trabajar con una agrupación de mujeres inmigrantes por la pega, porque llegamos ahí y se llama Mucuarmipura. Les mando un saludo grande a todas esas mujeres que, como dice el Cactor, la gran mayoría... reside en la comuna de Las Condes, Vitacura, sector oriente, porque son dueñas de casa. De hecho, el trabajo con ellas se ha concentrado en términos del día en que se puede desarrollar, los días domingos. Entonces, hay veces que yo tengo que trabajar los domingos porque ellas tampoco tienen otro día para poder desarrollar actividades con ellas. Y ahí hay varios temas que se ponen en el tapete y en circulación y que son re importantes y que nosotros a veces obviamos. Pues. O sea, los migrantes a veces llevan mucho tiempo en Chile y muy pocos pueden acceder a beneficios como, por ejemplo, la salud, la educación. Los niños inmigrantes muchas veces no pueden acceder a becas ni a beneficios de la educación, en la se salud tampoco, la vivienda. Entonces sufren una vulnerabilidad gigante, una desprotección. De hecho, sus derechos humanos son súper pasados a llevar, vulnerados. ¿Cachai? Sin contrato. Y los derechos son universales. Sí, pues de hecho se derecho celebra... los derechos de humanos son inalienables. Entonces cualquier persona, ser humano, tiene derecho, donde sea que nazca. Y de verdad acá es como, por así decirlo, una doble explotación, yo creo, porque lo explotan uno por ser pobre y dos por ser inmigrante. Son doblemente explotados, reciben menos sueldos que los chilenos, ¿cachai? Es una doble condición que los margina aún más, po. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cachai? Vienen a hacer la pega que nadie quiere hacer acá. Claro. Esa es como la que se la sacan, hay que pagarles menos, ¿cachai? Son doblemente explotados, porque son inmigrantes y pobres. Y aparte discriminados. Claro, discriminados. Y no solamente por así como, por decirlo así como la clase alta, sí, sino que son discriminados por su misma clase. Delicado, por su misma clase, por gente del mismo continente, o sea, que estamos hablando. O sea, que lo que hacemos el llamado aquí es importantísimo a no discriminar por el país de donde viene la gente. Pues si somos todos pobladores, tienes que mirar las condiciones en las que estamos viviendo. Todos estamos viviendo en condiciones poblador miserables, pues. Entonces, no sé, pues, ¿por qué se recibe? Igual suena como un cliché, pero ¿por qué cuando viene un habitante del primer mundo aquí se le recibe con poco menos así alfombra y todo el asunto? Sea quien sea, y que venga algún vecino, algún hermano de América Latina, de donde sea, se le discrimina, se le mira mal, se le apunta con el dedo, y las personas sienten de una u otra manera ese rechazo, ¿cachai? Y que también se pongan en el lugar del migrante. Si, por ejemplo, nosotros ya miramos mal, miramos en menos hacia a los peruanos, como decía el Matías, a los bolivianos, a los ecuatorianos, pero en Europa los chilenos los miran como sudaca y no el chileno. Sí, pongamos en ese caso de que nosotros por diversas razones tuviéramos que irnos a otro continente, por ejemplo, a trabajar a la vida. Brígido, ¿cómo te veríais, cachai? En otro país, en otro continente, con otras costumbres. Tengo una conocida que se fue a estudiar a España. Y lo pasó España mal. España son los sudacas. Lo pasó súper mal. Súper discriminado. ¿Cachai? Y está el otro caso de que yo creo que aquí los mayores índices de discriminación a inmigrantes se dan aquí en Chile, yo creo, hermano. Porque sabes que, por ejemplo, mi hermano, que le mando un saludo a mi hermano, el Paulo, que se fue a estudiar a Argentina. El loco me dice que no ha tenido ningún problema. Nada. Que los argentinos, los locos, son terrible buena tela, hermano. Bacán, oye, chileno, bacán, hermano. Y loco así. Aparte que en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, te encontráis con caleta de gente, el loco. Y rígido igual, porque, no sé, yo me pondría en el caso de que fuera al revés, de que los argentinos vinieran a estudiar gratis a Chile, como lo verían los demás chilenos. Yo creo que ahí sería complicado. Sí. Sería totalmente distinto. Entonces, claro, para el discurso. Y que no sé tampoco si sea una cuestión cultural así a grande, así como a tan general, ¿cachai? Porque tampoco mi hermano se fue a vivir a un barrio así. No, nosotros estuvimos, cuando yo lo acompañé así los primeros días, estuvimos en Fiorito, Valentina Alsina, Y son barrios, ¿cómo le llaman ahí? Villa, ¿cachai? Sí. Villa Fiorito. Y los locos, súper buena tela, hermano. Bacán. ¿Cachai? Entonces, ahí también hay que ver que hay cuestiones culturales que aquí a nosotros, de alguna manera, como sociedad, nos han cercenado y nos han ido condicionando. Una cosa tiene que ver con la dictadura, pero también tiene que ver con cómo nosotros nos vamos educando también. ¿Cachai? Yo creo que ese tiene que ver con ese tema de el exaltar el nacionalismo por sobre todo, ¿cachai? Este mismo como tema el nacionalismo como un valor en sí mismo y como un per se positivo. Así como que el nacionalismo, decir, no, este es mi país, como un valor positivo, como algo positivo, ¿cachai? Siento que el nacionalismo, no sé, pues lo voy a tomar. Los locos son nacionalistas, pero, o sea, como desde la institucionalidad, ser nacionalista, pero para cuestiones culturales, ¿cachai? Porque si fueran nacionalistas, así en todos términos, se desarrollaría. Nacionalizarían. Claro, se desarrollaría industria aquí, por ejemplo. Sí. El cobre, el litio no lo vendrían a explotar de otro lado, claro, para acá. Empresas extranjeras, ¿cachai? Entonces, hay que ver bien eso. Y la gente que lo vea con una mirada crítica, que no sea así como que o el mismo tema de la haya, así eso el mar. Eso mismo a hablar, pues. ¿A quién afecta que tengamos un poco más o un poco menos de mar? No, pero es que nos van a pasar a llevar, pues, Matías. ¿Cómo se te ocurre? O sea, si yo me quiero ir para el norte y el lugar donde hay mar ahora, que es Chile, después es Perú, si yo quiero ir a ese lugar, voy a Perú, pues. ¿Y qué? Voy, pues. Si quien pierde, ese quien tema, pierde el que explota el mar, pues. ¿Quién pierde? El que explota el territorio y gana plata en relación a eso. Ellos son los que más les interesa mantener los límites. Entonces también tengamos esa... Y exacerban ese sentir en términos culturales para influir en la opinión pública. Sí, ellos son los y que todos, claro, que todos digan, ay no, los peruanos nos están robando un pedazo de mar. El caso de Eduardo Frei es totalmente patético en ese sentido. El tipo votó la ley de pesca, a favor de la ley de pesca, y darle a las 7 familias más poderosas en términos de mar. Les dio el producto del mar. El producto del mar, y después anda diciendo que no le podemos dar un pedazo, que no podemos claudicar frente a la demanda de Perú, que quiere más mar. Claro, pues entonces hay que mirar siempre con un ojo crítico este tipo de situaciones, porque, no sé, un hermano peruano que venga a trabajar aquí, bacán, hermano, le doy la mano y... Peruano, bacán, colombiano, ecuatoriano. Pero que venga Luxic para acá, un combo en los hijos, te vas, por mal. ¿A dónde la diste? Cuando el Matías dijo algo súper clave, el tema pasa por la educación y no lo restringamos a la educación en escolar. En la escuela, loco. No en la escuela. A cada uno que nuestros amigos que son padres, nuestros primos que son padres, nosotros tenemos que educar en una educación multicultural, ¿cachai? Que todos somos seres humanos. Más allá de nuestras creencias, nuestro color de piel, nuestra raza, etcétera, somos todos seres humanos y las fronteras son impuestas, nunca existieron. Hay fronteras naturales que a lo mejor nos separan, la cordillera de los Andes, no sé, el desierto de Atacama, río. ¿Cachai? El río, pero somos todos humanos, po. Y sobre todo los pobres, somos todos pobres iguales, po. Si los ricos acá es el tema, po. Sí. Así que eso, po. Sí, un saludo a todos los inmigrantes del mundo. Todos somos inmigrantes. Los inmigrantes que están aquí en Chile, de otros países, y a los chilenos que están en otros lados también. Un saludo grande. Somos todos seres humanos, como decía el Memo. País del mundo. Que se va a cagar mañana. Así que cagar. Así que disfruten hoy día. Corta. Oye, pero espérate. ¿Quedan pocas horas entonces, pues? Horas. Si mañana empieza a las 12. Oh. Ay, que le dan hasta ahora, son terribles. Mañana a las 2:30 ya no va a haber nada, bro. No, pero yo digo, el 21 y el 21 empieza a las 12. Claro. Y en Japón empezó antes, ya están en el 21. A lo mejor se está acabando el mundo allá, hermano. Oh. En todo caso, brother. En Australia, no, hermano. La gente de Australia que nos llame, por favor, que nos diga. Que nos diga, cómo por está, favor, sí. ¿Cómo están ustedes? Eso, brother. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un vertedero ahora? Estaría bueno. Hola, voladita, me quedé. Rellene. Oye, yo tengo un vertedero. Esta vez traje una banda que, bueno, mucha gente la conoce. Es una banda que no es desconocida, ni como había sido la tónica también del tema de del vertedero, ¿no? Mostrar, ¿cierto? Música igual. Claro. Este caso igual es conocida, pero vale la pena volver a mostrarlo. Claro. Entonces, yo les traigo una banda que se llama Dos Minutos. Dos minutos, pues, toda la gente lo debe conocer. Una banda que todos conocen, una banda punk rock argentina. Y eso, yo por lo que menos... estoy enamorado de vos. Claro, de este... grandes temas que han sido también parte de la banda sonora de la vida. Valentina Alsina. Ah, al toque, yo te lo digo acá. Ya. Traigo también una pequeña historia, biografía, ¿no es cierto? La formación inicial de esta banda. Número de temas, Mati. Yo que estoy enamorado de vos. Deben conocerle. Hace por mí entra una plaque del Memo. ¿Qué va a decir? Me gusta tu cuerpo esbelto, pero más me gusta lo de adentro. Yo que siempre he sido fiel. Ya. Pero... La formación inicial de esta banda. ¡Cerveza! Se componía de El Indio en guitarra, Marcelo en la batería, Papa en bajo, Luis Aguirre en guitarra y voz, y Walter Mosca Velázquez en la voz. El Mosca, personaje. El Mosca. Esta banda, Dos Minutos, se juntaron en el año 87. ¡Ajale! Y comenzaron a tocar así ya, así como más masivamente en el año 89. Y esto, bueno, el contexto histórico también que en el que se empiezan a desarrollar esta banda es en un contexto de la hiperinflación en Argentina. Y hay un extracto de una entrevista en la que los locos describen de esta manera el contexto en el que empezaron a tocar. En esa circunstancia, hiperinflación, en esa circunstancia empezamos nosotros. Alfonsín dejaba el gobierno y asumía Menem. Y debutamos la misma noche en la que la gente salía a saquear los mercados para poder comer. ¿Cachai? Antes de sacar el primer disco, los locos grabaron un par de temas que son Ya no sos igual y Arrebato en un álbum independiente que participaron junto a otras bandas en Argentina. Invasión, creo que se llama ese disco. Parece. Si yo me acuerdo algo, salen como las bandas de ese tiempo, las primeras bandas hardcore, punk, Argentina. Salen con dos temas de dos minutos ahí. Creo que se llama así el disco, Invasión algo más. Claro, y en el 94 los locos grabaron su primer disco que lleva por nombre Valentina Alsina en homenaje al barrio del cual ellos provienen, ¿no es cierto? Barrio Obrero. Barrio Obrero, a todo también no está de más decir. El tema Ya no sos igual, que es parte de este disco, lo hacen en alusión a un kiosquero vecino que por casualidades los locos se enteraron de que también era oficial de la Policía Federal. Entonces mucha gente conoce este tema de... Ya no sos igual. Ya no sos igual, sos un vigilante de la Federal. Sos buchón. Es el gran tema. Cobereado en todos los liceos de Santiago, claro, y de Chile, ¿no? En todas las tocas de liceos son aves. Claro, y en este contexto ni ellos ni el sello esperaban que el disco fuera un suceso. Vendieron 50.000 copias. Fueron así como nombrados como por el Clarín, banda revelación en ese contexto, en ese año 94. El debut en grande de estos cabros se produce... al telonear a Motorhead en Vélez, ante 45.000 personas tocaron. Brígido. Estos cabros cultores del punk argentino son considerados seguidores de bandas como Los Violadores y Ataque 77 y fueron la primera banda de punk argentina que actuó en Estados Unidos en el 95. Esa no la sabía, brígido. Ahí llenaron el CBGB, mítico CBGB. Local clásico, todas las bandas punk tocaron ahí. Un club neoyorquino, sí. Claro, que vio pasar, por ejemplo, a De Ramones por ahí y los tiró, sí, para arriba y todo el asunto. Salían las portadas de los discos afuera de ahí, claro, del local, pues, así de ficha. Y para, bueno, y entre otras cosas también estos cabros telonearon a los Ramones en su gira mundial de despedida, que tocaron en marzo del 96 en el estadio de River. Telonando a Ramones, por mano. Rígido. Bueno, la discografía de estos cabros, en el 94 sacaron Valentina Alsina, en el 95 volvió La Alegría Vieja, Postal 97 en el año 97, Dos Minutos de Advertencia en el 99, Novedades en el 99, aquí está, Antorchas en el 2000, Vida Monótona el 2003, Super 8 el 2004, Un Mundo de Sensación el 2006, 20 Años No Es Nada el 2007 y Vamos a la Granja, Directo al Infierno 2010. Oye, me perdí en casi todos esos discos, ¿no? Hay varios en vivo, eso sí. Casi. Claro, hay discos más cortos, hay uno EP, sí, más cortito. Escuché hasta La Advertencia. Rígido, hay caleta de disco. Sí. Tienen caleta de disco. Y eso, vos, cabros, es una pequeña biografía que hice de los cabros, Dos Minutos, que os quise traer, más que Ya no son tan cabros. Bueno, para poder también. Ya no son tan cabros. Pero para poder también, claro, pues, difundir una banda que en las poblaciones se escucha caleta. Y que a mí en lo personal me gusta caleta. Y que este vertedero, aparte de poder difundir la biografía de estos locos, a mí también me sirvió para aprender un poco más de esta banda. Pues, cosas que no sabía, no tenía idea. Así que, bacán. Yo no tenía idea de eso de Estados Unidos. Claro, habían ido para allá. Claro, yo tampoco cachado. Lo caché. Bueno, esto es una página de rock argentino. Lo saqué algunas cosas, algunas informaciones. Bacán. Y los temas que vamos a escuchar ahora son del primer disco del 94, Valentín Alsina. Y vamos a escuchar dos temitas. Y bueno, ahí a la vuelta les voy a contar qué tema eran. ¿Ah? Así que, dos minutos, vertedero musical, Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Yeah. Muy bien, estamos de vuelta. Después de ese vertedero musical, gran se expandió ahí, ¿no? Era necesario poner tres temas. Eran dos temas, pero era necesario poner otro. Porque los temas son muy cortos. Sí, no, y son buenazos. Pero sabéis que tiene esos dos minutos, lo que decías tú, porque tiene esa cuestión como de barrio, así, la historia. Sí. Es lo significativo también. Una historia así. ¿Y por qué se escucha tanto en las poblaciones? Es porque los locos, hay un tema identitario ahí, los locos, el tema del barrio obrero. Caleta. Valentín Alsina, el tema de la en Argentina... el contar lo cotidiano. La pelea, sí. El Paco. Y banda así como dos minutos, borrachera. Ataque, eran historias así, las letras de Ataque también son los primeros discos, ¿cachai? El Cielo Puede Esperar, son letras trágicas, historias así cuáticas, historias de barrio, ¿cachai? Claro, son cosas. Tiene ese toque bacán. Hay un tema, por ejemplo, de la loca que le cuenta que su bololo se había muerto en la guerra de las Malvinas. Ese contexto, como que los locos igual vuelcan a lo cotidiano, temas súper históricos, ¿cachai? Entonces, iguales son los interesantes de esta banda. Más allá de lo musical, que también los locos son buenos, yo lo encuentro bueno. O sea, tenía, más que bueno, tenía esa cuestión de que tenía ganas de decir. Claro. Los locos vivieron un momento en Argentina que de verdad tenían ganas de decir, hicieron música, la chuntaron. La hicieron, la hicieron, y los locos así, una banda que no son así como músicos doctor ni locos así. Brígido, y los locos tocaron en la CDGB. Igual, Y de la Nena Ramón. Y los locos tenían esa masividad, yo creo, la lograron por la cotidianidad de lo que querían decir. Y que también era como una respuesta a todo lo que fue en los 80, el pop argentino. Claro, también. Que igual era como musicalmente y tanto ideológicamente era súper distinto. Claro. Y era el mismo contexto en que, no sé, pues en ese tiempo, antes de dos minutos, son como la generación posterior, se prohibió, por ejemplo, la música en inglés en la radio en Argentina. Claro. Claro. ¿Cachai? Por el tema de las Malvinas y sonaba pura música argentina. Entonces también en Argentina está esa cultura de hacer banda ellos mismos, no copiar tanto, ¿cachai? Sino ver sus propias referencias en su entorno, ¿cachai? Claro, así que bacán, dos minutos, escuchamos los temas que escuchamos para igual para contarles. Y mucha gente de sabe. El primer tema que escuchamos es Valentín Alsina, el primer tema del disco, que le da nombre también al disco. Es un tema que, bueno, ahí se refleja cómo ellos ven el barrio. La identidad, dónde la identidad, son. El segundo tema se llama Odio Laburar. Un himno. Qué gran tema, hermano. Gran tema, sí. Como ir escuchándolo en la micro a la pega. Para la pega, sí, la micro poco. Camino al trabajo. Y el tercer tema que escuchamos es el tema Ya No Sos Igual, que era el que le hacíamos... alusión en la biografía. Porque claro, todos esos temas son del primer disco Valentín Alsina, y para la gente que lo quiera escuchar. Eso, un saludo a Jaisi, que sacó la foto del puente Valentín Alsina, la misma de la carátula del disco. ¿Verdad? Así que buena bola, igual, bacán. Eso, pues, cabros, yo tengo un saludo que nos llegó por interno también, que el Fabián de Los Orillas de Playa, un saludo también a compadre Fabián, que un gran amigo de la radio. Le manda un saludo a la Fran y le da muchas gracias por alegrar su corazón. Así que un aplauso, y un aplauso. Y un fuera amor. Está bien. Bueno, compadre Fabián, ahí un saludo también para el Fabián. Da para todo el Raíces, cabrón. Claro, para el amor. No, la protesta. No para todo. No para todo, pero, sí. Pero no, el demo, teniendo los Lollipop. Lollipop. Oye, a mí se me había quedado algo en el tintero. ¿Qué cosa, brother? Hay una película que se llama El Cuento Chino, que es una película argentina. Ricardo Garín. A propósito de los migrantes, hermano. La gente que le interesó el tema de los migrantes, una buena película para ver. En línea general, contarle un migrante chino que llega a Argentina y el loco no sabe nada. Tirado. No sabe nada. Tirado. Y el loco lo recoge y ahí la gente ve al. Pónganse el lugar si ustedes van, no sé, a Suiza. Rusa. A Rusia. A Rusa. Oye, cabro, bueno, ya estamos terminando la sesión de hoy, pero no sin antes dar algunos datitos que tenemos que pasar. Yo tengo un dato que... hay una actividad, una tocata de despedida del 2012 y bienvenida al 2013, si es que mañana no pasa nada. Este domingo 23 de diciembre se va a hacer una tocata aquí en la cancha que está detrás del gimnasio municipal de Lo Espejo. Es una tocata de diferentes estilos. Va a haber hip hop, cumbia, rock, punk. Van a estar tocando entre otras bandas los Vapulear Trollas, que son de aquí de la casa, Odyssey, que también son de aquí del sector, Orilla Playa. y Sur Sucio. Van a haber varios grupos que van a estar tocando ese día. Para que igual apoyen las bandas locales. Claro, igual... y es gratis. Bacán, es gratis. Desde las 3 de la tarde. ¿Y dónde esto, Mati? Esto está, esto va a ser aquí en Américo Vespucio, con Central La Referencia. Ya. Está el Gimnasio El Espejo, detrás del Gimnasio El Espejo, pero dentro del mismo terreno cerrado que tiene el gimnasio, hay una canchita atrás. Ah, la cancha, la multicancha que es detrás, claro, del gimnasio. La multicancha, como bien dice el Memo, la multicancha que está detrás del gimnasio. Se va a hacer esta última tocata del año aquí en el sector. Y eso, pues, así que para que la gente vaya el domingo 23, desde las 3 de la tarde, ahí en la tardecita, que se dirija a esa cancha, porque es totalmente gratis y es organizada desde... pobladores. A nosotros nos invitó Fabián, así que un saludo para el Fabián de la Orilla de Playa, que está levantando este tipo de iniciativa. Y apoyando igual la música local. Apoyando la música local. Hay hartas bandas y bien diversas, igual ahora en La Caro, así es, claro, lo espejo. Así que eso, vos cabros y cabras, que vayan a darse una vuelta el domingo, va a estar piola, una buena actividad y eso. Oye, yo también tengo un dato, este sábado 22, el Carnaval de la Legua. Así que la gente búsquelo, yo no tengo las referencias, pero... pero este sábado el Carnaval de la Legua y la gente busca en internet. La info y en internet. Claro. Y la próxima semana también le vamos a estar trayendo algunos datos que van a ser de más a fin de mes. Ah, y se viene una tocatita para el 30, ahí los vamos a dejar en la rama, pero se vienen buenas tocatas igual. Si es, y atento al otro programa también. Para que atento la próxima semana. Les voy a adelantar que viene, tenemos un invitado especial la próxima semana que... se había estado aletargando un poco su visita por temas personales de él, pero vamos a estar aquí la próxima semana con un gran invitado revisando un su disco, producción. Bueno, que sonó, claro, harto acá en que el sonado. Año. Hoy, cabrón, nos pilló la hora, uh-huh. Así que yo voy a empezar a despedirme, recordando los dos temas que pusimos en discusión hoy día, la Navidad y los migrantes. Son dos temas que apelan a nosotros, a los seres humanos, vivir como se debe, ¿no? Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y nada, un saludo a toda la gente, que pasen una bonita Navidad en familia, que eso es lo importante, y que los regalos no son nada. Saludo a la Gaby, a la gente de Eco y a todos los cabros que luchan, a los cabros de la esquina. Nos vemos la próxima semana, cabros. Nada, pues, cabros, también ahí despedirme, agradecer a la gente que escuchó, que participó ahí dando sus saludos. Y claro, ojalá que haya sido un aporte, tanto este programa como todos los programas del año, ha sido un aporte a la discusión, a la reflexión. Yo creo que eso es lo que nosotros buscamos, ser una plataforma de discusión. No que nosotros impongamos una verdad, sino que entre todos construyamos conocimiento. A lo mejor nosotros planteamos un tema acá a discusión, pero ustedes también pueden llamar, dejarnos mensajes para decir lo que opinan. Claro. Así que, pensando en que se acaba el mundo mañana, digo eso. Que fue bonito. Fue bonito el programa. Fue bonito esta experiencia. Y agradecer también a La Placeres de Valparaíso, a Radio Conciencia de Rosario y a la página Metiendo Ruido, que es de Los Cabros de Concepción, que nos difunden siempre los programas. Gran saludo. Bueno, yo también comienzo a despedirme haciendo eco de las palabras de mis compañeros, mandándole un saludo a toda la gente que nos ha escuchado durante estas 5 temporadas, que nos ha apañado, que hemos estado ahí al pie del cañón siempre. Mi compadre J. Locuaz, que está ahí en los controles, que no lo escuchan ustedes, pero siempre está aquí con nosotros, jueves a jueves, al pie del cañón ahí. Eso, mandarle un saludo a la familia de cada uno de nosotros, personas importantes, a los amigos, a los cabros de la esquina, a la Anda el Loco Ronnie. Un saludo al Bene que no pudo estar, hoy día por problemas personales, al Bola, pero igual saludo al Bola. Bueno, y ahí a toda la gente, pasen bonitas fiestas, vacilen con moderación, cuídense, y eso sería, vos, cabro. La próxima semana, si el mundo nos acaba, nos estaríamos encontrando en el mismo dial a la misma hora. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante, ya ahí tromá. I'm picking the back and the front of the spark and the pulls up like a joint. Expressing the lyrical smell and the mystical smell as I prove my point. I'm sure they're just passing your area, knowing I'm scary and don't give a fuck. Mathematical like a reciprocal, keeping it physical, know what was up. I keep analyzing the chemistry, present the evil arising. I'll soon be arriving, the crime of the century. No, but eventually the virtual misery and penitentiary randomly selected. You never were connected, you soon will be ejected. There's nothing to prevent it. I'm missing the living economy, I spotted a rowdy bounty hunter. Locked up in the jungle, time to rumble, making me start to wonder. Creeping up out of the center of the darkness, knowing that the murder scene is really motherfucking spotless. I'm gonna take a trip to analyze the situation. Take a small vacation to let down all of my frustration. Remember that's to my best, clearing my mind up all the anguish. Speaking the way I feel, I can also rap in Spanglish. Raise the bumper off the ground, hit the rapla to the side. Both the teach up all the hood, I drag the bumper when you ride. Siempre vete con tu cuete, don't you ever leave home without it. If I get caught with your pants down, you can't do nothing about it. People see me as a villain, but I'm just a fucking victim. Charging fools that disrespect, chosen random, I don't pick them. Despicable motherfuckers coming from the 619. Talking up all they fake shit, but they still trying to grind. It's only a matter of time for you to bust into the rhyme. Estilo coming at you fine with this lyrical mystical rhyme. Why you tripping on this ball? Hit it thug, show me love. Then squash all the feather and avoid all the grudge. All the trouble I can cause, these Latinos got no rules. When the subject's on my drawers, cause I follow my own laws. This sick ball headed thug, show me love with a dub. Lyrical mystical sounds from this sick ball headed. Hell yeah, no profile, Mr. Sancho. Homeboys better lock their doors. Mr. Sancho's coming to town. 2000. Más de 30 años avalan nuestra experiencia.